volando otra vez. Sucia ciudad viví. Y de una pinta en la pared salías tú, te vi correr. En la ciudad te dibujabas como una grieta en un cristal. Y me enteré que en una fábrica machacas tus miles de años de sudor. En el espejo en que me ves, estoy de pie, me veo mejor. Iba volando el mundo con las mordidas en los pies. En esa cama duermo yo, al perro dale un puntapié, y te invité. En esa cama duermo yo, con tus sonrisas me un café.